viernes 19 de agosto, para estudiar y meditar. Lee Deuteronomio capítulo 24, versos 10 al 22, Jonás capítulo 3, Malaquías capítulo 3, verso 17, Mateo capítulo 15, versos 32 al 38, Marcos capítulo 6, versos 34 al 44, Gálatas capítulo 6, verso 2, y Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34. Lee también La adaptación es esencial y Sed amigables, en Meditaciones Matinales 1953, páginas 195 y 199. ¿Podemos comunicarnos con Dios? El camino a Cristo, página 100, y La verdadera religión y la parábola del buen samaritano en el Ministerio de la Bondad, capítulos 4 y 5. Dos familias se reunieron durante las vacaciones y con sus niños pequeños hicieron paquetes de alimentos y objetos de tocador para dar a los sin casa en su ciudad. Después de algunas horas, fueron a un barrio pobre de la ciudad y en poco tiempo distribuyeron todos los paquetes. Al volver, uno de ellos dijo: "Estoy contento de que hicimos esto. Pero sé que los que recibieron los paquetes pronto tendrán apetito otra vez. No hay dudas, hay tantas personas que necesitan consuelo, simpatía y ayuda, que podríamos pensar qué sentido tiene el hacer algo. Es tan poco. Sin embargo, si todos pensaran de ese modo, nadie ayudaría a nadie, y las necesidades serían aún peores. Si todos los que pueden ayudar lo hicieran, las necesidades no serían tan malas. La Biblia no dice que el dolor, el sufrimiento y el mal serán eliminados de este lado del cielo, sino lo opuesto. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, no eliminó todo sufrimiento humano, hizo algo. Nosotros también debemos hacer lo mismo, llevar consuelo, simpatía y ayuda a todos los que podamos. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué manera tu iglesia puede llegar a ser un lugar de curación para los de corazón quebrantado? 2. Analiza en la clase la siguiente cita. Muchos se preguntan por qué Dios no actúa, y Dios se pregunta por qué tantos de sus hijos no se interesan. Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus. ¿Estás de acuerdo con el planteo? Si es así, ¿qué podemos hacer para cambiar? 3. Considera la siguiente cita, las palabras bondadosas pronunciadas con sencillez. Las pequeñas atenciones, ofrecidas sinceramente, dispersarán las nubes de la tentación y la duda que se acumulan sobre el alma. La expresión sincera de una simpatía, como la manifestada por Cristo, ofrecida con sencillez, tiene poder para abrir las puertas de los corazones que necesitan el toque sincero y delicado del Espíritu de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 25. ¿Qué nos dice esto acerca del poder para el bien que la bondad y la simpatía pueden tener al alcanzar y ayudar a los dolientes? Nuestraesperanza.cl